Vamos a cantar. Ahora vamos a cantar, a cantar, a cantar. Ahora vamos a cantar, a cantar, a cantar. Ahora vamos a leer, a leer, a leer. Ahora vamos a leer, a leer, a leer. Ahora vamos a escribir, a escribir, a escribir. Ahora vamos a escribir, a escribir, a escribir. Ahora vamos a comer, a comer, a comer. Ahora vamos a comer, a comer, a comer. Ahora vamos a silbar. Ahora vamos a reír. Ahora vamos a bailar, a bailar, a bailar. Ahora vamos a bailar, a bailar, a bailar. Ahora vamos a saltar, a saltar, a saltar. Ahora vamos a saltar, a saltar, a saltar. Ahora vamos a roncar. A roncar. A roncar. Ahora vamos a roncar. A roncar. A roncar. Ahora vamos a aplaudir, aplaudir, aplaudir. Ahora vamos a aplaudir, aplaudir, aplaudir.